Hola a todos y bienvenidos al podcast de Abierto 24 Horas. Bueno, pues ya estamos aquí después de 2 semanas sin grabar. Por diversos motivos no he podido grabar el podcast y espero que a partir de ahora grabarlo con mucha más regularidad. Ha sido una lástima no grabarlo porque han sido 2 semanas muy interesantes con respecto a las noticias del mundo del podcasting y con respecto a todas las noticias alrededor del mundo de la tecnología y la informática. Resumiremos un poco estas noticias serias y después pasaré a hacer unas reflexiones acerca del mundo del podcasting. Se está hablando mucho últimamente sobre el podcasting. Yo creo que es porque en los lugares de habla hispana, pues se está empezando a mover mucho este tema, están surgiendo muchísimos podcasts. Creo que ahora mismo en la lista contamos con 40 y algo podcasts, lo que es un número bastante importante teniendo en cuenta que se ha triplicado, vamos, multiplicado por casi 10 en estos últimos meses. Pues es curioso, estaba hablando con Dabloggyman y con Gorka de la lista de podcast-es.org. Y hablábamos sobre el tema de la promoción del podcasting hispano. De hecho, se está hablando en muchísimos sitios, incluso en Flickr y en muchos otros lugares, sobre el tema. Y también sobre el tema de calidad de los podcasts. Es un tema curioso y que merece una reflexión un poco más larga, que haré después de hablar sobre las noticias. Y bueno, ya que estoy al fin frente al micrófono otra vez, pues vamos a empezar con este tercer programa que espero que disfrutéis. Y comenzamos con las noticias. Resultado de la movilización universitaria contra las patentes de software. Como sabréis, el 27 de abril se realizó una concentración en las universidades españolas como protesta contra las patentes, la introducción de las patentes de software en la Unión Europea. ProInnova, que es la organización que promueve este evento, pues ha emitido un comunicado justo después de dicho día. Paso a leerlo. Hoy se han realizado diversas movilizaciones contra las patentes de software en la mayor parte de las universidades españolas, con la participación masiva de alumnos, profesores y personal de servicios, especialmente de carreras de informática, se ha protestado por los intentos de la Comisión Europea de introducir las patentes de software en la Unión Europea. En el marco de estas movilizaciones se han realizado charlas, jornadas y otras actividades sobre el tema. Por ejemplo, Richard Stallman ha participado en la lectura del comunicado en la Universidad Politécnica de Madrid. En muchos casos se han retransmitido las concentraciones en directo mediante webcams y está disponible un completo álbum de fotografías de todas las concentraciones. En primeras estimaciones se calcula que han participado entre 10.000 y 15.000 personas en más de 35 universidades de todo el país. En todas las concentraciones se leyó un comunicado conjunto que deja claro el rechazo de los asistentes a la patentabilidad del software, el apoyo a la postura del Parlamento Europeo y el rechazo a la propuesta de la directiva de la Comisión Europea. Pues yo participé en la concentración que se produjo en el campus de Biesques de la Universidad de Oviedo en las carreras de informática y bueno, no puedo decir que nuestro caso haya sido precisamente exitoso, al contrario de lo que sucedió en otras partes de España, que solo conseguimos reunir 17 personas, incluso nos atrevimos a leer el manifiesto, pero bueno, vamos a dejarlo en que sería cuestión de desinformación y que no se informó demasiado a la gente, prefiero pensar eso, a que sea un tema que no interese especialmente a los propios informáticos. Pues en otros lugares se reunieron bastantes personas y si os interesa un poco el tema, merece la pena pasarse por lucha.proinnova.org, que es la web donde está este comunicado y en la que hay las galerías de imágenes de todas estas concentraciones. Hay sitios a los que es verdaderamente impresionante la cantidad de gente que se reunió. Yo, por ejemplo, en las fotos que hay de la Universidad de Sevilla, pues dan una gran envidia, especialmente porque en esta clase de jornadas, en esta clase de concentraciones une una cantidad de gente bastante importante y es divertido, siempre hay un muy buen ambiente en todas estas cosas. Otra de las noticias de la semana ha sido que Adobe ha comprado Macromedia. Adobe Microsystems ha comprado Macromedia por la nada despreciable cifra de 2.623 millones de euros, unos 3 millones de dólares. Según Adobe, la adquisición se realiza con el propósito de potenciar el desarrollo y la colaboración entre sus tecnologías muy extendidas en toda la red. Es una noticia que leí vía Macquarium y esta es una de las cosas que quiero resaltar, que es que en los podcasts nunca decimos de dónde sacamos las noticias, nunca citamos nuestras fuentes. Y va, yo creo, hago un llamamiento desde aquí a todos los podcasters porque creo que es importante darle el crédito al que ha cubierto la noticia por primera vez. Pues bueno, este tema es un tema, una noticia muy importante. Yo creo que va a ser una noticia de mucha trascendencia y que va a cambiar bastante el panorama de aquí a un tiempo, porque son dos compañías muy muy fuertes. De hecho, yo creo que todo el mundo conoce Adobe Acrobat. Es un lector de documentos PDF, sin duda es el más utilizado en Windows. PDF es un formato de especificación abierta, pero es un formato propietario, es decir, cualquiera puede hacer un programa que lea PDF, pero el formato está controlado por la compañía Adobe. Adobe pues ha comprado Macromedia, que es la creadora de Flash, con lo cual se unen dos de los formatos más utilizados por internet, en internet, por decirlo de alguna manera, y además se unen las dos compañías que se disputaban el parqué de programas de diseño gráfico, de software de diseño gráfico, maquetación, todos estos temas. Y la verdad, yo creo que la falta de competencia siempre es un problema. Y personalmente no me gusta mucho esta noticia, no me gusta que tienda todo a un corporativismo exacerbado, a una enorme compañía que lo absorbe todo. Porque ahora, es decir, no sabemos qué va a pasar con esto. No, yo creo que es un futuro bastante incierto en cuanto como consumidores, como potenciales consumidores. No sabemos si nuestras herramientas van a verse obligadas a ser mejoradas o no. Es decir, yo creo que ya no queda nadie para luchar en el tema de, por ejemplo, de programas estilo Quark Express o Adobe Impress, no sé. Va a ser curioso, habrá que ver lo que pasa en estos próximos meses. Microsoft anuncia su nuevo formato para documentos, Metro. Y no es un formato para metrosexuales, sino consiste en una serie de tecnologías diseñadas para crear, visualizar y escribir documentos. En otras palabras, se trata de un producto que competirá directamente con PDF de Adobe. Metro estará estrechamente ligado con el sistema operativo Windows cuando Longhorn sea lanzado el próximo año. Es una noticia que leí en barrapunto.com. Pues esto, bueno, ya que Adobe y Macromedia se juntan, pues toda competencia es buena. Pero la verdad, el miedo que pueda causar Microsoft a cualquier compañía que se enfrente a ellos es verdaderamente grande. Especialmente resulta peligrosa esa última frase que dice que estará estrechamente integrado con el sistema operativo Windows cuando Longhorn se ha lanzado. Todos sabemos que la estrategia de Microsoft es proporcionar los servicios junto con su sistema operativo de manera que posee una ventaja competitiva que sus rivales no pueden ofrecer, que es eso mismo, que te vengan del operativo. Entonces, ¿para qué vas a buscarte la vida? ¿Para qué te vas a buscar otro si ya tienes algo que cubre tus necesidades? Yo creo que es una ventaja competitiva demasiado grande. Es un tema muy áspero, la verdad. Es un tema difícil porque incluso éticamente es complicado rebatir que Microsoft haga lo que le apetezca con su sistema operativo, pero bueno, yo creo que debería de haber una pequeña legislación que fuera al respecto, no sé. Hasta ahora es un tema que se deja pasar y que no, como es tan complejo, sencillamente se deja pasar. Y yo creo que merece un poco de discusión. Apple lanza su macOS X 10.4 Tiger. Bueno, empiezo bien porque recuerdo que había leído que se tiene que leer macOS 10. Creo que lo recuerdo haberlo leído por Macquarium en alguna parte. Bueno, si me equivoco, lo siento porque estoy muy acostumbrado a leer macOS X. Y es una noticia que ahora me afecta, ya que ya soy un feliz usuario de Mac y no quería dejar la oportunidad de decirlo. Aún no tengo Tiger, me ha llegado un correo diciéndome que me lo han enviado estos días y en cuanto me llegue pues haré un pequeño comentario acerca del sistema operativo. De momento no diré nada más que incorpora bastantes novedades, prometen bastante, tiene buena pinta. Yo tengo curiosidad por ver algunas de las herramientas que prometen que incorporarán con Tiger, bueno, y que de hecho incorporan, porque hay gente que lo ha probado, y hay gente que está bastante contenta. De hecho, por ejemplo, en la página de MiniD hacen un mini review sobre Tiger y dice que está bastante contento con él. Yo, la verdad, tengo bastantes ganas de tenerlo entre mis manos y en cuanto lo tenga, seréis los primeros a saberlo. Usos curiosos para una PSP. Bueno, seguramente Tirafrutas, que es un podcast sobre el mundo del cómic, pueda dar esta noticia bastante mejor que yo, pero de todos modos voy a decirlo. Variant Press ha lanzado varios cómics para la consola portátil de Sony, entre ellos Alex de Campi y los cuentos de ciencia ficción de Leonardo Grady. Es una noticia que he leído en shataka.com. Pues es curioso cómo se empiezan a hacer dispositivos que cada vez tienen que intentan abarcar mil usos y se tiende hacia la integración. Ya lo empezamos a ver en los smartphones y empezamos a verlo en estas últimas consolas, como son la Nintendo Dual Screen y la PSP. De hecho, la PSP está, yo al menos desde mi punto de vista, que no soy usuario de ella, se está mostrando como una máquina para todo, para ver películas, reproducción de MP3, ahora vemos que también leer cómics. Pues es algo interesante, cada vez estos aparatos tienen muchas más utilidades y me parece un uso muy ingenioso para la PSP, el propio hecho de distribuir cómics de esa manera. Y también ya que el sector del cómic pues pasa por unos momentos relativamente difíciles, está bien que se empiecen a intentar adaptar a las nuevas tecnologías. Yo creo que ya deberían de aprender desde otros lugares, como por ejemplo la industria discográfica. Y bueno, como ya he dado bastantes noticias serias, voy a dejar un último apunte chorra. Tú también puedes tener un X-Wing. En eBay se subasta un X-Wing a tamaño real. La puja de salida es $45.000 y lo puedes comprar ya por nada más y nada menos que $85.000. La gente se aburre, y la gente se aburre mucho. Y el tipo este, pues no sé si es que lo ha construido o es que se utilizó en la película o algo, pero subasta un X-Wing a tamaño real. Os reto a pasaros por eBay y buscarlo, o si no, os podéis pasar por shataka.com, que ahí está la noticia y un enlace a la subasta en eBay. Es verdaderamente cómico, pero por favor, ¿hay alguien que se pueda comprar un X-Wing? ¿Qué haces con él? Yo no creo que tengas sitio en mi casa, en mi habitación, para meter un X-Wing. Ya puedes tener un garaje gigantesco, porque el trasto es verdaderamente grande. Y además está fabricado con material, un esqueleto de acero, creo que ponía, y madera y metacrilato. La verdad es un trabajo de chino, se reconozco que la cosa vale su dinero. No creo que tanto como $45.000, pero bueno, son maneras de ganarse la vida, es que ya sabes, si tienes mucho tiempo libre y eres así mañoso, pues yo qué sé, pues dedícate a hacer una réplica de Kit o una réplica de Robocop, que seguro que encontrarás a alguien en internet dispuesto a pagarte más el dinero que vale. Y bueno, ya llevo hablando bastante rato, así que os voy a dejar con la música de esta semana. La música de esta semana, me he decidido ya por fin a poner un grupo en castellano y he encontrado en lamundial.net a un grupo que se llama Canteca de Macao. Ahora que se están empezando a escuchar por la radio, muchos grupos de fusión y de... Pues es lo más parecido que he encontrado. Me apetecía poner algo de ese estilo y no encontraba nada, hasta que bueno, me topé con este grupo. Tiene un estilo particular. La verdad es que me han gustado mucho las canciones y las llevo el disco en el coche. Un disco muy muy divertido. Así que os dejo con la primera canción de su disco, que se llama La Intro, Are You Ready? Y estos son Canteca de Macao. Thank you. Pues estos son Canteca de Macao. Es un grupo que la verdad me ha parecido muy muy interesante y me apetecía ponerlo en el podcast. Así que aquí os lo dejo. Aquí os dejo estos temas que nos acompañarán durante el resto del podcast. Y ahora seguimos con otros temas. Por ejemplo, creo que es importante hablar un poco sobre la actualidad del mundo del podcasting. El podcasting está avanzando muchísimo, el podcasting hispano. Yo recuerdo cuando descubrí la lista, cuando se decidió fundar la lista de podcast en castellano, pues solo había dos podcasts, creo recordar, tres podcasts y un par de ellos en castellano, digo, había un par de ellos también en catalán. Pero recuerdo que la cosa era muy pequeña. Cuando se fundó el wiki, que yo recuerdo, había cuatro podcasts en castellano y dos en catalán. La cosa está muy floja. Ahora mismo hay 40 y algo podcasts en castellano, que en un periodo para haber pasado dos meses, nada más, pues está, la verdad es que está bastante bien. Yo creo que es un fenómeno que se está extendiendo bastante. Y las pruebas son que ya tenemos podcasts de la cadena SER, que prometen que se ampliará más, y ya tenemos también podcasts de la cadena COPE. Un programa, La Linterna de la COPE, pues se ha decidido y ha dado un salto también y ofrece sus programas en podcast. Pues estuvimos hablando por Skype el otro día, Gorka, que es el encargado de el webmaster, el jefe de podcastguiones.org, Da Blogiman, que es otro podcaster, y yo, pues estuvimos hablando sobre el tema de la promoción de los podcasts y de intentar hacer avanzar esto, y surgieron ideas muy interesantes, que hablamos de que es necesario, va a ser muy necesaria la promoción ahora mismo, porque somos, ya empezamos a ser un número considerable de podcasts, 40 programas son muchos y es verdaderamente difícil escucharlos todos. Yo creo que es que una persona ahora mismo pues sencillamente querrá escuchar lo que le interese, y en eso va a ser muy importante la labor tanto de podcastguiones.org, que se está transformando esa lista que hay de momento, es una lista de texto en planos seguidos, todos los podcasts que hay, que encontrar algo ahí es verdaderamente difícil. Se está migrando a otro sistema por categorías que al menos promete ser bastante mejor que este. Eso y también los propios podcasts. Yo creo que va a ser importante que hablemos cuando surja de otros podcasts. Que, por ejemplo, cuando dije la noticia del cómic, pues mencionar Tirafrutas, que es un podcast sobre cómics. Pues esa clase de cosas es importante que nos ayudemos, y también se está hablando incluso de hacer unos pequeños promos o algo por el estilo. Se está haciendo también, se está moviendo también una promo para grabarlo en el podcast de Dan Carrey, que es uno de los podcasts más escuchados en Estados Unidos, para dar a conocer a los hispanohablantes de Norteamérica, pues el podcasting hispano, que existimos, que aunque tenga poco tiempo, aquí estamos también. Y por último, se está creando el podcast de podcast-rg, que va a ser un podcast, es una idea muy original, que consiste en que cada uno de los podcasters vamos a grabar un programa. Mediante un turno rotatorio iremos grabando cada uno, y tendremos nuestro turno de voz para resumir lo que han sido las noticias o que es la actividad de la lista. Ya que la lista de correo que tenemos ahora mismo es un lugar bastante frenético, hay muchísima actividad, surgen muchísimas noticias, muchísimas ideas, y la verdad es que yo mismo no puedo leer todo el correo que llega. Pues cada semana nos encargaremos de hablar sobre lo que ha sucedido, y también yo creo que podemos aprovechar para promocionar podcast, para hablar sobre podcast que escuchemos. Y comentaba la Blogiman que sería muy interesante, por ejemplo, hablar con un otro podcaster, es decir, mediante Skype, organizar una pequeña conferencia de dos personas o de tres incluso, hablar sobre otros podcasts o sobre los podcasts de estas personas. Sería un tema muy interesante. Yo creo que ayudaría mucho a promocionar esto del podcasting. Yo desde aquí intento poner mi granito de arena, animándoos a que os paséis por podcastgames.org, os paséis por la sección de la lista de los podcasts en castellano y que echéis un vistazo, porque hay verdaderamente hay muchos podcasts interesantes. Pues después de esto, pues os dejo con otra canción de Canteca de Macao. Esta es un poco más corta que la anterior, que la verdad es un poquito larga, pero bueno, me da mucha pena no ponerla en el podcast porque me gusta bastante, así que os dejaré también con otro tema de este grupo que se llama Contigo. Es un tema bastante interesante y os dejo con él. Estoy contigo, ay, las horas se me hacen un segundo. Cógeme de la manita, primo, y llévame al mundo, porque esta noche y yo seremos un... Siento lo bien. Resistir la tentación de haceros una pequeña review de el Mac Mini que pretendo hacer, y voy a esperar a tener el Tiger entre mis manos y así ya uno las dos cosas en un mismo podcast, y pasaré directamente a daros unos enlaces. Esta semana me llegó un correo de típicos correos que se mandan la gente con chorraditas y tonterías. Normalmente no suelo hacer mucho caso, pero tuve a bien decir, sigue este enlace, que es muy interesante, típico tal. Bueno, es muy interesante, ¿no? que es muy cachondo. Y fui a parar a una paginita de un cómic en internet, una especie de serie de dibujos a través de internet, que yo creo que es un uso bastante apropiado del Flash. Creo que es el único uso que, de hecho, que le corresponde al Flash, más que hacer menús bonitos. Yo creo que su cometido es proporcionar verdadero contenido multimedia, por decirlo de alguna manera. Y me encontré con un cómic que, para que nos vamos a engañar, es un auténtico descojone. Pues la página es www.calicoelectronico.com. Había cortado unos trocitos en MP3 para ponerlos, pero no los voy a poner porque os recomiendo que la visitéis encarecidamente. Son una especie de historietas acerca de un pseudo superhéroe español muy cañí, pero es verdaderamente muy buena el chico. El doblador, bueno, vamos a decir que es una mezcla entre el doblador de Mike Myers y Florentino Fernández, pero es muy bueno. Es verdaderamente, el cómic merece la pena, especialmente el capítulo número 5. Lo estuvimos viendo ayer yo y unos amigos y nos partíamos la caja. Verdaderamente es una historieta buenísima, y dije, pues bueno, vamos a buscar a ver si hay más series de este tipo por internet. Y sí, la verdad es que hay de los temas verdaderamente más variopintos. Otro muy curioso, también en castellano, que viene, creo que era de Panamá, es el cómic, bueno, cómic historieta, no sé cómo llamarlo, los dibujos de Condón Arjona. Pues tratan sobre un condón que se dedica a cantar para promocionar el uso del preservativo en Panamá. Y es muy curioso, hace versiones de canciones y tiene montada su pequeña mitología a su alrededor. Es verdaderamente muy gracioso. Tiene 50 capítulos, creo que son. Es Flash, pero bueno, yo creo que merece la pena verlos, la verdad. También hay, entre otras curiosidades que he encontrado por la red, pues está también el cómic de Angry Alien. Este ya es en inglés, los dos anteriores eran en castellano. Y es que en castellano no he encontrado mucho en inglés. Hay muchísimo ahí sobre todos los temas. Y hay, por ejemplo, este de Angry Alien. Su dirección es angryalien.com, que trata sobre... hace versiones de películas conocidas en 30 segundos y con conejos. Es decir, cogen Alien y la interpretan con conejos en 30 segundos. Hace un resumen de la película a toda velocidad y es verdaderamente gracioso. Es un muy, muy, muy simpático, la verdad. Es una idea muy original también. Una versión de Titanic, de Freddy contra Jason. Pues hay muchas versiones. Bueno, se me olvidó deciros la web del anterior de Condón Arjona, que es www.mundofred.com. Y también hay muchísimas, me llama mucho la atención, hay muchísimas historias de este tipo sobre videojuegos. Especialmente sobre juegos online, sobre Ultima Online he visto muchas, sobre Ragnarok Online también he visto una barbaridad de ellas, pero hay una sobre videojuegos que particularmente me hizo gracia, me pareció muy simpática, y es la de Video Games Director's Cut. Su dirección es videogamedc.com y trata sobre lo que ellos llaman el montaje del director de videojuegos clásicos. Cogen un videojuego y tergiversan su historia completamente, cambiándola, y se pasan a una historia completamente loca. Bueno, y os dejo con con otro tema de Canteca de Macao, que se llama La Rubia Perfecta, que es un tema que también es muy divertido. Siempre. bueno, con esto termino este programa y con esto os dejo. No sin antes deciros que os animéis a escribir si os ha gustado, si no os ha gustado, si os ha parecido un auténtico coñazo, si se oye mal, se oye bien, lo que sea, cualquier cosa que queráis comentar, pues una de dos, escribís al correo a24hpodcast@gmail.com o os pasáis por la web abierto24horas.blogspot.com, el 24 es un número, y dejáis cualquier comentario, con un sencillo comentario ya me daré por contento. Pues nada más, sencillamente deciros que en el próximo programa espero que tener una colaboradora que me había prometido estar aquí hoy, pero que no ha podido ser, más por miedo que por otra cosa, pero la arrastraré hasta aquí. Espero que el próximo programa lo grabemos entre dos personas para que sea la cosa un poco más dinámica, un poco más divertida. Pues eso, sencillamente deciros que tengáis una buena semana, que os divirtáis y espero que hayáis disfrutado con este podcast. ¡Hasta luego!